El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí a un programa en directo muy especial, el primer directo del año, un episodio que va a cerrar una etapa, va a cerrar un año ya definitivamente. Estamos a 15 de enero, pero estamos aquí congregados. Qué bonito ver tantas caras ahí al otro lado, y a Marta, que te tengo aquí al lado. Ahora te daré paso, hablaremos y esas cosas, pero para hablar de los premios TOTY, el titulazo of the year. Ya era el momento, porque todo el mundo ha hecho sus propias galas, sus galardones, sus premios, y faltaba el Batallón Pluto, faltaba saber vuestra opinión, la de los oyentes, que habéis estado votando en estas Navidades, que ahora hablaremos cómo nos ha tratado a todos, y ya tenemos los resultados, los vamos a compartir. ¿Habrá sorpresa? ¿Habrá sorpaso? Que esto que se suele decir tanto en el ámbito político, como ya sabemos, ganará Elden Ring, ganará God of War, ganará algún otro inesperado saliéndose de la tónica de los Game Awards. Hoy lo vamos a descubrir. Yo quiero saber también, los que estáis ahora mismo en directo al otro lado, quiero darle la bienvenida a Cuchimil, a Barbeceros, a Fer, a Mónica también, que está por ahí, si se escucha correctamente. Hoy estamos que tiramos la casa por la ventana, ¿eh? A nivel técnico estoy, vamos, radiante, ¿eh? Me traigo sorpresas, cosas que van a ocurrir. En fin, no quiero tampoco cebar demasiado. Así que yo creo que lo mejor es que me calle ya, que estoy hablando demasiado, para dar la bienvenida aquí a mis compis. Voy a empezar con la persona que tengo justo aquí al lado, que es Marta. ¿Qué tal? Muy bien, yo encantadísima aquí con este setup. Que siempre se nos pide aquí como nuestra sitcom de compis de piso, y es como, venga, inauguramos aquí setup de estar en directo aquí los dos juntos. Yo encantadísima y genial también de estar con todos los compis al otro lado, contigo aquí a este lado. ¿Es verdad? Y yo encantadísima, porque además cerramos, para mí tengo como el recuerdo de haber cerrado el año hablando de los TOTY, anunciando los TOTY, dando un poco, reflexionando sobre los juegos a los que más importancia le habíamos dado en el año pasado, y ahora es como, bueno, pues otro ciclo termina e inicia, y ahora empezamos hablando de los TOTY, pero ya dando ese resultado, ¿no? Claro, todo claro. Muy simbólico. Yo estoy contenta de estar aquí. Y es una manera también de dar justicia a esos títulos que a lo mejor los oyentes han prestado atención y nosotros no, porque somos humanos. Sí. Y los gustos, ¿podemos compartirlos o no? ¿Quién sabe? Quiero saber una cosa antes de pasar a otras presentaciones. ¿Has seguido con tu tradición de jugar con tus sobrinos en Nochevieja y todo eso? Sí, es verdad, joder, que eso, qué bonito cuando hablamos de los rituales, ¿eh? Sí. Pues precisamente tengo que anunciar que esta vez ha habido un cambio pequeño y ligero de ritual, pero fue muy bonito. ¿Por qué? Porque este año no pudimos tener acceso a la Wii U, la tenía yo en un trastero más complicado, y dije, mira, me vengo de Madrid con un Taiko. Wow. Me vengo de Madrid con una Switch llena de juegos nuevos, me vengo de Madrid con el Just Dance 2023, que eso creo que no te lo había dicho, pero tengo el Just Dance 2023 con el pase anual. O sea, dije, venga, aquí vamos a cambiar de juegos. Al principio los niños estaban un poquito reacios, ¿dónde está el juego del fantasma? El Nintendo Land con el fantasma y con el Animal Crossing. Pero dijimos, venga, hay que apostar por variar, así que bueno, este año hicimos el ritual de jugar, pero cambiamos el plantel de juegos y nos centramos la Nintendo Switch con Mario Strikers. Montamos además un equipo, 4 miembros jugando. El furbo en España pesa mucho, ¿eh? Totalmente, totalmente. Fue muy divertido porque yo estaba de delantera, mi sobrina de defensa, mi otro sobrino del otro delantero. Me liaron a su padre y, papá, eres muy manco, vamos a perder por tu culpa. Bueno, fue muy divertido y bueno, el ritual de Just Dance sí se mantuvo. Eso sí, pasamos de Just Dance 2014, creo que era, de la Wii U, a Just Dance 2023. Entonces eso, hombre, también fue divertido. Que tener temazos, ¿no? Sí, sí, además como tengo el pase, pues... Bad Bunny y cosas así. Bueno, hubo anécdotas graciosas, como por ejemplo cuando yo, muy motivada, quería bailar los BTS y me salta mi sobrina con sus 13 años y dice, tita, ¿pero a quién le gustan los BTS? ¡Oh! Sí, pues la misma cara qué puse yo. ¡Qué fuerte! La misma, y le dije, a mí soy K-popper, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? Ah, no, pues nada. Y ella quería bailar Olivia Rodrigo, luego su madre y yo queríamos bailar los Backstreet Boys. ¡Uy, esto es muy viejo, ¿verdad? Yo, ¿cómo que viejo? Si esto es un temazo. Es vintage, total, que es diferente. Les gustó y bueno, tenemos como siempre pues vídeos grabados de nosotros bailando los Backstreet Boys y los BTS esta vez. Así es la novedad. O sea, el ritual se ha mantenido, pero ha variado un poquito. Uh-huh. Así que ha sido... Qué bonito, porque sí también da espacio a nuevas experiencias, nuevos juegos que van llegando. Pregunta Barbeceros, ¿cómo se juega el Tai con la Switch? Que le interesa. Ah, que cómo se juega en la Switch. Bueno, pues la verdad es que sin el tambor hay pistas con una dificultad especialmente excesiva que no se aprovechan bien. El tambor da más juego para jugar, por ejemplo, a nivel extremo. Y nada, entonces para mí ha sido el primer año que tenía el tambor y bien, pero también te confieso que me ha costado calibrarlo con los niños al principio, pero luego cuando ya le cogía el truco, tienes que calibrarlo bien para que tire. A mí me cuesta jugar. El que es de lado, el lado, golpecito de lado. Pues nos siguió pasando lo mismo, me costó. Mm. Pero al final lo calibramos bien y bien. Me gusta más a jugar con el tambor físico que con los Joy-Con, pero bueno, vale, una experiencia. Bueno, pues ahí está, un día habría que grabarse también jugando al taiko. Sí, sí, mi noche vieja entre fútbol, Just Dance y tamborcito. Qué fuerte. Mi padre no sé cómo aguantó, pobrecito. Ya, ahí con los pero golpes, bien, bien. Pa, pa, pa. En fin, pues venga, vamos a continuar, porque qué bonito, ¿eh? Qué bonito ver tantas caras. Es verdad que a alguno que otro se nos ha caído por el camino, le ha pasado a Trades que está malito, pero esperemos que se ponga bien, se ponga bueno. Y yo quiero darle la bienvenida, ya que lo veo aquí justo al lado, mirando para abajo, a Tony. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Pues sí, sí, sí. Eso que has dicho de que el furbo tira mucho, bueno, es que está en los últimos minutos de un partido súper malo y no quería perderme a mi equipo haciendo... ¡Uy, qué fuerte! Que estabas viendo el fútbol. Estoy. Estás viendo el fútbol. Ya está, mira, justo acaba de empitar el final, ya está. ¿Quién ha ganado? Nadie, nadie en absoluto. Pues vaya, vaya rollo. Ay, en fin, ya está. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Yo, Navidades y Reyes bien, un poquito del estómago estaba mal, porque se come muchísimo, excesivamente muchísimo, pero bueno, bien, bien, bien. Ver a la familia, ver a los amigos, ver a la pareja, todo muy bien. Y puede que la Navidad se haya... Es como... Ahora, a lo mejor, en Barcelona nos llegará la nieve. Se supone que mañana, que lo dudo mucho, pero que dicen que quizás, a lo mejor, un poco cuaja. No creo, pero ya veremos. Bueno, pero es verdad que venías de unos días que has estado peor. Sí, o sea, yo ahora he estado con anginas y 2 o 3 días después de coger anginas, mi cuerpo dijo, ha venido a visitar una conjuntivitis. Las anginas se sienten solas. Entonces, llevo una racha increíble. En principio ya las anginas están bien y la conjuntivitis casi. Entonces yo espero la semana que viene ya ser persona aptamente sociable sin contagiar a nadie. Porque tengo unas ganas de simplemente sentarme a tomar un café con alguien que es que ni te lo imaginas. Sí, sí, sí. Bueno, mira, por aquí se alegran de que estés mejor, lo dice Jorge. Nos alegramos de verte mejor, Tony. También hay que darle las buenas tardes a Daniel, a Sacrón, a tantos compis que están entrando. Y yo creo que es la magia del batallón, ¿eh? Porque yo, fíjate que con el overlay lo tenía ya preparado, que yo para eso soy muy minucioso, y tenía puesto una foto tuya estática. Yo no pensaba verte la cara y me alegra mucho vértela. Así que, genial. Ay, que no te oigo. Perdón, que me he muteado, tranquilo, no hay problemas técnicos. Simplemente que no me acordaba. Pero ¿por qué no pensabas verme? Porque por cómo he estado yo últimamente... Claro. Ya... a ver, lo normal es que cuando te dicen eso te piensas que la otra persona al menos tiene un ojo hecho un balón de baloncesto, sí, y súper rojo. Sí. Por suerte no, porque de hecho solamente el ojo derecho se me puso así Y la doctora me dijo, ¿el otro está bien? Sí. Dice, no te preocupes porque va a estar igual. Digo, gracias. Muchísimas gracias, señora, gracias. Por suerte no, por suerte no. Y de hecho la doctora de urgencia me dijo, me parece que eres el tercero que viene hoy con conjuntivitis vírica. Y mi respuesta fue, son las 9 de la mañana. Oh, no ha dado tiempo. O ha estado usted de guardia. Bueno, no, se la veía como demasiado fresca para haber estado de guardia. O sea que o hay una pasa de conjuntivitis o... Pero bueno, yo parece que ya la cosa va casi, casi del todo recuperada, así que no me quejo. Vale, perfecto. Ahora vamos a hablar de los reyes, cómo se han portado, qué os han traído. Pero antes quiero seguir presentando aquí a tantos compis. Por ejemplo, a Nuria, que la tenemos ahí justo abajo. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Feliz año a todo el mundo. Pues bien, con ganas de grabar, que hacía ya, hacía tiempo que no nos veíamos, no nos escuchábamos. Y yo bien, la verdad, unas navidades tranquilitas, en familia, con amigas y bien, no me puedo quejar. No he estado mala o no suficientemente mala como Tony, que eso ya es algo a celebrar. Y ya os digo, pues bien, contenta, está jugando, me ha acabado por fin el Pokémon. Buah, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? A ver, me lo he terminado, pero estoy como en la segunda parte, digamos. El postgame. Sí, o sea, digamos que he terminado la liga y ahora estoy como con la segunda parte. Me ha gustado, la verdad, no voy a engañar. Iba con miedo porque mucha gente me decía, me ha gustado mucho, no sé qué. Y a mí hay una cosa que me pasa y es que intento, que es difícil a día de hoy, sobre todo por Twitter, ¿no? Pero intento disfrutar del contenido en general, tanto libros, series, películas, lo que sea, sin... información de nadie. No me gusta que me digan ni que me ha gustado ni que no me ha gustado ni nada. Haces porque bien. Intento ir como virgen, ¿sabes? De decir, si me gusta o no me gusta, que sea por mi cabeza, ¿no? Mi percepción y no por lo que me ha dicho la gente. Y yo he de decir que me ha gustado. Verdad que a lo mejor esperaba a lo mejor algo como más top, pero me ha parecido, bueno, bastante adulto, cosa que agradezco. Y estoy contenta por donde va la saga, creo que ya lo comentamos. Así que nada, bien, estoy jugando a un par de jueguitos que hicimos por aquí el amigo invisible. Sonrío porque me lo va comentando de vez en cuando, me manda mensajes. Bien. Marta, me está gustando mucho y me hace mucha ilusión. Es que me tocaron tres, ya he jugado dos de ellos, que uno es, bueno, el que más todavía estoy jugando, que tiene para rato, es un juego que nada, no, ¿cómo se llamaba? That's Organized o algo así, que es literalmente ¿cómo se llama? Un Tetris de gatos. Sí. ¿Eso existe? Existe. Sí, lo encontré. Existe, lo estoy disfrutando, no nos vamos a engañar. Qué ilusión. Tengo poca paciencia, por lo tanto estoy trabajándola, ¿no? Como si fuera un propósito y guay. Ahora, el próximo juego que quiero jugar es el... Ay, no me sale, este que... Sí, siempre le hablo de él, ahora no me acuerdo. Este que es como de la guerra... Ay, de la guerra, de... Estoy un poco espesa, perdónate. De la Edad Media, que salió en Game Pass, que es como en 2D. Pentiment. El Pentiment, exactamente. Ah, sí. Me apetece jugar Pentiment, pero bueno, no sé qué haré, ¿eh? Con mi vida también os lo digo. Aquí vamos de así. Siempre te queda el Tetris de gatitos. Y a mí me hace feliz que lo juegues. Es como ahora mismo como la zona de confort, en plan... Qué bien. Porque como he venido de algo que me ha llevado horas y he estado como muy dentro, me cuesta ahora como empezar algo nuevo. Entonces voy jugando como cosas que son cortitas para acabar. Me pasa lo mismo cuando acabo mangas, ¿eh? Cuando acabo mangas que son muy largos y me han gustado mucho, normalmente me pongo, o con animes, ¿eh? Me pongo como con cosas que no tengan que ver o cosas cortitas como para intentar como, ¿no? Como arrastrar ese vacío y bueno. Y eso, muy bien, contenta, con ganas de escucharos y a ver qué se cuece hoy. A ver, que toda la razón con el tema de no dejarse llevar por las críticas, ¿eh? Porque estas navidades he visto Avatar, ¿vale? Ah, la película. Uy, tenemos que comentar. Tenemos mucho que comentar. El caso es que a mí me ocurre una cosa que me da un poco de vergüenza, o sea, no estoy orgulloso, pero he llegado al punto de que cuando veo una película, sobre todo las películas, voy pensando el tweet que voy a poner sobre la película. Sé que, mira, mira, Víctor está sintiendo, no estoy tan solo, ¿vale? Es que esto es muy humillante, pero no, a mí... No, no, no. Te pasa, es que es eso, yo voy pensando, el tuit que voy a componer a raíz de mi experiencia con la película. ¿Qué ocurrió? Fuimos a ver Avatar mi familia y luego tuvimos como una tertulia comiendo. Es que tu naturaleza es de crítico y de analista, es normal también. Te agradezco que lo quieras disfrazar. Pero bueno, el caso es que luego estuvimos hablando, ¿a ti qué te ha parecido la película? Tal. Y cuando me preguntaron, yo cogí mi móvil y dijeron, ¿y por qué estás sacando el móvil? Eso es una falta de respeto en mitad de la comida. Y yo, espérate porque voy a leer mi propia opinión. Y leí mi tuit porque dije que está tan bien escrito mi tuit que para qué voy a decir otra cosa. Sí. Pero simplemente quería comentarlo, porque es verdad que a veces la parte de la crítica nos condiciona demasiado y no debería. En fin, alguien que no sé si le pasa lo de condicionarse por la crítica, Víctor, bienvenido. Hola, ¿qué tal? No, pero de lo que estabas diciendo, yo me estaba acordando de cuando analizaba juegos para Navigators en su momento, que creo que llevaba como más o menos entre 1 y 2 horas de juego y ya sabía la nota que le iba a poner. O sea, era lo primero que pensaba y es como, ya sé, y es que ya sé lo que va a pasar. Es un poco esa mentalidad de crítico, sí, o sea, yo te entiendo perfectamente. Pero nada, muy bien, nada, con muchas ganas de hablar, de seguir hablando de juegos del año pasado, porque a mí me pasa un poco en estas fechas que como son unos días muy lentos y unas semanas muy lentas en lanzamientos y tal, y de hecho el otro día como tuve que buscar qué lanzamientos había en 2023 y ahora en enero y en febrero, porque digo, si es que no sale nada, ¿qué vamos a jugar este año? Pues he aprovechado un poco para terminar juegos del año pasado y leer sobre juegos del año pasado y todavía hay mucho que hablar, o sea que, de hecho, justamente ayer terminé Elden Ring, que yo creo que muy mal se tendría que dar la cosa para que no estuviera hoy en la lista, o sea que tengo opiniones TM. Uy. Cuidado. Pues eso, quiero escucharlo ahora cuando vayamos a los nominados, porque esto no es ningún secreto, que evidentemente Elden Ring va a aparecer en esas nominaciones. Porque, bueno, ha ocurrido también a nivel internacional en los Game Awards. Pues muy interesante, porque es verdad que, te iba a decir, no tiene tampoco mucho sentido mirar qué juegos salen en 2023, porque lo cambian de un día para otro. Lo que va a salir en febrero, ahora va a salir en abril. Lo que va a salir en mayo, ahora para el año que viene. Vivimos un poco a la última pregunta. Y a lo mejor tenemos que fomentar otro tipo de consumo del videojuego, no tanto en las novedades, en el día uno, sino que esos juegos están ahí. Sí, yo creo que eso además es un melón que igual podemos hablar el otro día de cómo ya, es que sobre todo lanzamientos AAA, de cómo todos se retrasan de alguna forma u otra. Yo ya miro, bueno, a ver, de aquí a marzo o así, hasta que acabe el año fiscal, es como muy más tendría que dar para que los Forspoken de la vida, el Hogwarts Legacy y demás, se retrasen. Pero luego ya empiezas a mirar a partir de verano y es como... Es que de los juegos... No, si salen todos los juegos que tienen que salir en 2023, es que no nos da la vida. Porque creo que son como medio centenar de juegos, solo triple A. Sí. Pero claramente es que no van a salir todos. Es que no sé cuántos retrasos va a haber. Tony, está al revés, ¿eh? Lo que acaba de poner no está se puede al revés, saber. Sí. Algo de Hogwarts Legacy. No te oigo porque tienes el mute. 7 de febrero... Es que lo he escrito además al revés invertido. Lo peor es que está escrito invertido porque yo me veo al revés. Entonces he tardado más. Vale, bueno, esto es algo que solamente... Meta al revés. Solamente se entiende con la parte visual. Vale, bueno, que sí, que vamos a hablar de cositas, porque, por ejemplo, de retrasos y juegos que ya se han convertido incluso en meme, Skull and Bones, que se ha vuelto a retrasar. O sea, esto es una cosa... Lo de Ubisoft, eso es para otro programa también. Ya. Lo que hay ahí dentro, ¿eh? Todo lo que tiene que salir. Y lo que no. Bueno, pues venga, vamos a continuar porque la he dejado para el final, pero yo creo que el año no lo puede empezar de mejor manera porque acaba de sacar un libro y eso es como tener un hijo, una criatura. Sofía, bienvenida. Muchas gracias, Sergio. Pues sí, efectivamente, yo creo que también hay algo ahí psicológico que es en plan de a ver si va a ser que mi instinto maternal se está virando hacia los libros. Y sobre todo por cumplir ese tuit que puse hace mucho sobre el tema de quiero tener 15 libros de videojuegos en las estanterías de tal, y en plan, para un poquito ya. Ya este sí o sí confirmo que va a ser el último. Siempre digo lo mismo, ¿eh? Ya va varias veces. Callao Miyazaki. y sí, aquí lo tengo. Lo voy a enseñar un segundo aquí porque lo tengo. Bueno, la versión está Eddie Finch, que es la de especial. Uh-huh. Y a Nuria le regalé el día que vino aquí a visitarme. En la edición estándar. Ahí está. Qué guay. O sea, que tenemos ahí como conjunto qué chula. De libros. Y luego hay otro de Otherwise, que se está llevando mucho porque es el que más ha cogido a la gente, por lo que veo en Twitter. O sea que, que está muy bien tener variedad. Y nada, las navidades, hombre, un poquito extrañas porque han sido las primeras en 30 años que no he estado con mis padres. Claro. O sea, hubo unas en el 2016 que sí estuve la noche vieja solo en otra zona, pero toda la Navidad entera, mi cumpleaños, Reyes y Nochevieja, todo junto, es la primera vez desde que tengo, o sea, desde que nací. Entonces sí que se hizo extraño porque, hombre, se echa de menos de más a los... De menos de más, se echa más de menos a los padres, a la familia. De hecho, mi hermana iba a venir también en Reyes, pero al final no pudo y eso como que me dolió más de lo normal. En cuanto al tema de que otra vez no había pasado nada, pero como que me dio ahí como el bajoncillo de decir, joder, echo de menos a mis padres, ¿no? Pero claro. Bueno, es que también esto es la independencia, ¿no? El tema de... Lo más positivo es el tema de que estoy con mi pareja y también con la familia de mi pareja y me lo paso también muy bien, hemos tenido muchos regalitos. Yo le he regalado a Miguel unos AirPods de estos, unos de, ajá, sí, de Apple, que le gusta mucho la música y tal, y nada, y con esas cosas, en plan, intentando disfrutar lo más posible y con muchos planes también, porque de la otra manera allí en Madrid hubiera estado todo el rato encerrado en casa, claro, prácticamente. Así no, que la vida son cambios. La vida son cambios, ¿eh? A mí me pasa que me pongo muy sensiblero cuando me subo al tren, que estoy en la estación de Algeciras, mi madre saludándome con la mano, como el momento ese de Link en Wind Waker que se despide de la abuela, pues me pasa exactamente igual. Y entonces yo empiezo a rememorar, digo, hay que ver, mi vida cabe en una mochila y no pasa absolutamente nada, me pongo así trascendental. Además que creo que los trenes tienen algo especial para evocar autobuses, nostalgia. Sí, pues, sí. Mira, yo empecé a escribir precisamente por el hecho de que cuando venía de la universidad era como que durante el trayecto de tren para mi casa, era como que me surgían muchos pensamientos y tal, y empecé con la poesía, con las cosas, y digo, claro, tiene algo especial, los momentos así como de reflexión y que no tienes nada que hacer, sí, y es cuando empieza un poco ahí venirte las cosas de la Navidad, pero bueno, yo creo que al final es lo que tú quieres y yo estoy muy contenta de haber tomado la decisión que he tomado. O sea que, pues sí. Completamente. Bueno, pues venga, vamos a cosas bonitas porque venimos de los Reyes Magos. Yo sé que esto todo el mundo le da exactamente igual, a los que nos están viendo, los que nos van a escuchar, pero a mí no. ¿Por qué? Porque esa era la excusa que yo tenía para enseñar un regalito que me encanta, que llevo desde que me lo regalaron acariciándolo, que es un peluche de Umbreon, del Pokémon Umbreon, ¿vale? Me han regalado muchísimas más cosas, pero podéis creer que es muy mono. Lo que más ilusión me ha hecho ha sido el peluche. Antes estábamos comentando que está muy bien hecho y es muy mono. Sí, sí, sí. Maravilloso. Entonces, me gustaría también saber, por vuestra parte, hombre, si es algo relacionado con videojuegos, mejor, porque es un podcast de videojuegos, alguna cosita, aunque no la podáis enseñar, pero también para que nos conozcan los oyentes que han caído por Reyes. A ver, Marta, voy a empezar contigo. Y yo poquito. Poquito. Yo poquita, pero, no, a ver, lo que pasa, no, me la he dejado allí, no está relacionado con Reyes, pero está relacionado con anime, y aprovecho así para lanzar una recomendación que me ha gustado mucho, que es la película de Doremi, que sacaron, uh-huh, hace poco, que es absoluta. Mira, Nuria se emociona, me alegra, es la mejor película de la historia, la verdad. Es maravillosa. Que además aprovecho para decir que no es que esté basada en la serie de las Magical Do Re Mi, sino que es una historia completamente nueva de tres chicas entre 18 y 30 años que son fans de las Do Re Mi, se encuentran, se conocen, es un ejemplo de sororidad preciosa. Como un legado generacional. Sí, un legado generacional, y se conocen y reflexionan sobre cómo las Do Re Mi, esto es metanarrativo chulísimo, cómo las Do Re Mi han influido en su vida, y cada una de ellas tiene una situación. Una quiere ser maestra, otra es una empresaria que está muy muy machacada en su entorno, y otra es una chica que tiene una relación un poco tóxica. Entonces las tres se superan sus escollos a través de la inspiración de las Do Re Mi y de la amistad entre ellas, y es una película maravillosa. Sacaron una edición especial hace poco con mucho material extra y demás, y ese fue como mi regalito. Qué así guay. Especial, y le tengo mucho cariño, me lo he dejado allí porque no quiero acumular tantas películas aquí, pero aprovecho para recomendarlo, y genial. Y tengo... ¿Y si rondas los 30 años, sí, y has visto, sí, anime, bueno, sí, en especial Doremi, pero si has visto anime, tienes unos 30 años, Bueno, yo que no soy de llorar, me ahogaba con los mocos. Espectacular. Es una peli muy de nostalgia millennial y de conflictos muy de treintañeros, que nos hemos sentido inspirados por las historias bonitas de nuestra infancia y es genial. Me alegra que también te guste, Nuria, que es preciosa, ¿verdad? Pues ese ha sido eso con mi bueno. principal regalo así. Y tengo otro que sé que todavía no... que va con un poquito de retraso porque son circunstancias de que hay reyes a los que todavía no he podido ver. Entonces, hay uno que está ahí en la recámara y que llegará. Pero entonces no lo sé. Y luego, por otra parte, pues el regalo práctico, económico, que siempre hacen en mi familia. Que mi familia hace muchos años es como, pues ingreso. Exacto. Es como, porque sí, a ver, yo lo entiendo, yo soy una persona que, es que quiero tal, mi wishlist siempre está llena de libros, de videojuegos y de películas, además, entonces yo entiendo que regalarme a mí cosas es, claro. O doy la wishlist o... Ah, yo que soy muy romántico para esas cosas, a mí sí. Me lo tienen que envolver, y a mí me encanta, me tienen que hacer la sorpresa, y a mí, pero bueno... Ya. La parte familiar la práctica, luego la otra parte viene en camino. Eso. Y luego la de Do Re Mi vino muy bien. Y también tuve Reyes al llegar a Madrid. ¡Es verdad! Tuve Reyes al llegar a Madrid. Sí, voy a contar la historia y seguimos, sí. Porque quiero escuchar a todo el mundo. Resulta que salió una camiseta de Evangelion en el Primark. Aquí Marta y yo nos volvimos locos buscándola. No hubo manera. Estamos en Madrid, que la gente se piensa que Madrid es... A la Gran Vía y Nanay. Nada. Bueno, yo me quedé muy triste, desolado. Me volví a Algeciras. Me llegó una caja de Sofía con la camiseta. Que desde aquí te doy también muchísimas gracias porque tengo mi camiseta. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que fui al Primar de Algeciras y encontré también la camiseta. Y dije, ay, pues voy a aprovechar y se la regaló a Marta, que también se había quedado sin camiseta. O sea, que ahora ya somos tres personas del batallón con la camiseta. Hay una cadena de regalos muy bonita gracias a la camiseta de Evangelion. Sí. Así que es que maravilloso. Qué guay. Es que hay que aprovechar los Primar, que son pequeñitos. Yo la encontré en el de Zaragoza y estaba, de hecho, ahora en Reyes otra vez estaba, pero a montones. Y dije, especulo con ella. Digo, no tengo que hacer eso. Es verdad. Y los calcetines de Pokémon también. O sea, sí, hay como los cositas. De Pokémon se los he regalado yo por Navidad a Miguel, que es el de Gengar, el de Pikachu y tal. Esos son muy bonitos. Los encontré por Wallapop, precisamente, porque hay cosas. Ah, mira, Nuria. Mírale ahí. Qué guay. Qué chulo. Es Snorlax, sí. Sí, el Snorlax. Sí. Vale, pues venga, como estamos enseñando cosas y quiero saber cómo os ha ido la vida, Tony, por tu parte, ¿qué te han regalado? A ver. Pues mira, tú sabes que ahora, por ejemplo, Sony ha sacado el mando este Edge, que es como que tiene más ergonomía, más no sé qué. O sea, yo buscaba algo para cuando jugase tener más ergonomía en general y estar más a gustito. Entonces, me han regalado pantuflas gamer, ¿vale? Son super guapas. No me esperaba ese giro, ¿eh? Menudo plot twist. Ojo, tienen dos modos, que es este y este. Entonces, depende de cómo quieras. Lo voy a llevar de una forma u otra. No es broma, pedí pantuflas, me han llegado pantuflas. Son fantásticas. Aparte de esto también, es que yo estoy abuelo total. Si otro regalo han sido un cubre sábanas para el edredón. Y el otro... Ah, bueno, a sublime. Ver. Soy abuelo, pero también soy súper niño. Entonces, por en medio no soy nada. Pero aparte de estas dos cosas, me ha caído que por fin la han reeditado después de muchísimos años La herencia de tía Agatha, que es como fantasía pura. Yo la tenía de pequeño. ¡Qué pues guay! La han reeditado. Estuvieron buscándola en todo. Porque, claro, la han reeditado, pero había mil locos como yo que la volvían a querer. Y, de hecho, yo no la tuve nunca. Pero el anuncio es tan mítico que es como, ahora toca tenerla. Y está guay, la tengo y guay. Y también me ha caído para dos personas un menú degustación de sushi japonés, todo guay. Así que cuando pueda, pues ahí habrá que ir. La el asesino es que guay, muy siempre bien. Era el mayordomo con el candelabro. Pasó también con el Hero Quest, ¿no? También las reediciones, así. Sí. Pasa que el Hero Quest, como ya cuesta lo que cuesta, es más fácil encontrarlo. Pero la herencia de tía Gata, que son no sé si 30 euros, ha volado. Sí. Claro. Bueno. La mansión de Casper, por favor, que también. Vuelve. También la tuve. Ay, la verdad es que fui un niño querido, me he dado cuenta. Tuve de todo. En fin, bueno, venga, vamos a seguir. Nuria, igual, ¿cómo han ido esos reyes? Me ha gustado mucho lo de fui un niño querido. Es verdad. pues bueno, mis reyes no muy abundantes, pero con amor, así que guay. A mí me han regalado un pijama polar. térmico, que es algo para mí muy necesario porque yo soy muy friolera. Luego, Sofía, cuando la fui a ver, me regaló su libro. Ay, mira, se lo estoy enseñando en cámara. Y, bueno, yo pues, siempre me pido lo mismo, ¿eh? No soy muy original. Me llegó Gio, es que ahí, sí, de sí. Junji Ito, que me lo he terminado hoy. Y, sin spoiler, diré que siento el olor en mi nariz, solo quiero decir eso, de la putrefacción. Wow. Y me han regalado esto, que la llevaba mirando hace mucho tiempo, Persepolis. ¡Wow! Ah, ¡qué buena es! Yo, sí. ¡Buenísima! Es un cómic que cuenta la revolución islámica iraní. Desde los ojos de una niña, bueno, es todavía no me lo he leído, pero... Genial, te va a gustar, Nuria, seguro. La verdad que es que yo el tema me parecía súper interesante y aparte el dibujo me llamaba mucho la atención. Y a mí todo lo que sea temática así, porque yo la verdad que soy muy mala en historia, porque si no me llama la atención, me cuesta mucho retener. Y cuando vi que era a través de los ojos de una niña, me pareció súper interesante y me dijeron, no te lo compres. Y yo, bueno, vale. Y entonces cayó para Reyes. Y, qué bien. Y eso. Y luego también, que no lo voy a enseñar porque estaba vacía, pero me regalaron, pedí, bueno, se ve por aquí como un de esto, una estantería, porque la que tengo estaba llena y ya no sabía dónde poner los mangas, y me regalaron una estantería y me la monté yo y me sentí plena. En manitas. Y sí, la verdad, me sentí muy bien. Y ya está, pero bueno, qué chulo. Muy contenta. Muy bien. Pues me parece fantástico, sí. Porque además la estantería creo que tiene como cierto simbolismo, ¿no? Un lugar en el que puedes colocar cosas que te van a ir llegando. Tú también querías una, ¿no? Sí, yo también. Pero eso para los Reyes no ha caído. Ya era mucho. En fin, vale, genial. Venga, continuamos, que espera, también... Espera. Si no digo una cosa, a lo mejor me matan. A ver. Me regalaron también un peluche de Torchi, que después no había visto. Enséñalo. No. Tengo que ir hasta la habitación, ahora mismo lo voy a poner a correr, pero es muy chulo, es fantástico y es súper achuchable. Y tengo una anécdota con Persepolis, que a mí en clase de francés me pusieron la película animada y también, pero es que fuimos a verla, había como un pase en un museo y tal, y mi profe de francés se cabreó porque se pensaba que lo tenía en francés, que es como, hombre... Igual no, igual a no ser que ponga explícitamente que lo dan en francés, no lo van a dar en francés. Pero es fantástico, o sea, la historia es brutal y es una barbaridad, es chulísimo. Totalmente. Es biográfica, si no recuerdo mal, tiene ahí sí, juego entre Mayans la... Atrapi, creo que Mayans es. Mayans Atrapi, sí, creo que te va a gustar mucho, Nuria, de verdad. Es una historia de las que dejan huella. Pero ha habido como un boom del Persepolis en los últimos años, ¿verdad? Porque es como que lo veo muchísimo más. Sí, aparte esta es la séptima traducción. O sea, traducir la séptima edición. Edición definitiva. Bueno, no sé. Yo ya contaré. Sí. No, pero es la leche. Genial. Venga, pues seguimos. También tenemos ahí a Víctor. Que cada vez lo veo más... O sea, menos iluminado. Más oscuro. Sí. Pero bueno. Se está haciendo de noche. Ahora lo arreglamos. Que... Pues es que en mi entorno, ya desde hace unos años, no, como que no se practican los regalos en Navidad. Entonces... Lo que ya he hecho últimamente es, cuando llegan estas fechas, como que aprovecho para hacer esas compras tochas. Que si las haces en agosto, como que te duelen mucho, pero como es ahora en Navidad y es como, bueno, ya que no compras regalos y tal, el año pasado compré, bueno, el móvil que tengo ahora, y ahora ya va tocando un nuevo PC, un nuevo ordenador, porque este ordenador ya empieza a estar, ya el Elden Ring, si Elden Ring ya es difícil, a menos de 30 FPS ya ni te digo, y para juegos de nueva generación y tal, y bueno, y ya iba tocando, o sea que regalo más gamer que un PC no se me ocurre. Y va a llegar tarde, pero va a ser... Se podría decir que va a ser mis reyes, mi Papá Noel y todo, o sea... Es que eso es algo que hay que ir como confeccionando el buen ordenador. Es que no es como... Yo antiguamente iba a un centro comercial y el que había me lo compraba. Y luego cuando te metes en el tema y descubres que tú mismo tienes que coger este componente de aquí, la tarjeta gráfica de allá, la RAM, cuando realmente subes de nivel. Sí. No, y además es que los ordenadores ahora o... no sé, o tienes a gente que te asesora un poco, tal, o... Pero bueno, al final, por si el tema de la PS5 fuese otra historia, pues igual sería una PS5. También pensé en la Steam Deck, pero bueno, al final tengo un ordenador y así ya me sirve un poco para todo. Pero sí, sí, tengo ahí PC Componentes, que yo creo que la mitad de las visitas que tiene PC Componentes ahora tuyas. En enero son mías. Sí, sí, sí, sí. O sea, que PC Componentes, me gustáis. Perfecto. Pues ya irás actualizando, ¿eh? Cómo va el tema. Perfecto. Pues venga, que la última, pero no por ello menos importante, Sofía, ¿qué te han traído? A ver, enseña, enseña. Ay, ay, ay. Oh. Ay, no se te escucha, no se te escucha. Para mi cumpleaños, ahora, que no es Reyes, he pillado, bueno, me regaló mi madre esta Hiwi, que es una lechucita de Harry Potter que se puede encender. La voy a encender para que la gente lo vea. Es que se mueve, es que, claro. Todo. Es que se mueve y si según la tocas y tal, bueno, ahora ya no va a hacerlo. Le puedes hacer así con el pico y no te va a gustar. Es como un Furby. Es Hedwig Furby. Entonces, bueno, esta es de mi cumpleaños. Mi madre, la pobre, al estar a distancia, no sabe manejar el Amazon ni nada, me dijo, me gusta esto, píllatelo tú, ya sé que no es sorpresa, pero la pillé por el Corte Inglés. Y nada, y tiene una cartita, que es que se me olvidó en el salón ahora y tal, pero se le pone una cartita y es como que la puedes coger y todo eso. Es una cosa para niños y tal, pero me hizo tanta gracia que digo, mira, me la voy a pillar, porque total, hace mucho que no... cosas así de peluches no tenía. Y se puede desmontar la base que tiene, que es así como... que se agarra, digamos, el muñequito. Y nada, y luego, pues en parte de Reyes, pues he cogido un montón de libros, porque la verdad me pasa como a Marta, que ha comentado el tema de la wishlist. Yo es que mi familia, por así decirlo, ni idea de lo que puedo, que me pueda gustar y tal, y al final me lo he gastado yo y me lo he comprado yo a mí misma. Me he autorregalado yo los Reyes. Muy bien. Y me he olvidado del tema. Y he cogido, que yo no suelo ser mucho de cosas de ilustración y tal, pero he cogido este manga, como ha dicho Nuria, que es el de Yerba, que es verdad que ayer en el FNAC vi que estaba la segunda parte, que se llama En Espera, creo. He comentado antes, Nuria, por fuera del podcast, que sería, pues eso, que hay una tercera parte. Y entonces, pues cuando me termine este, me cogeré el otro, que esto lo tiene en color verde, que lo vi así como que era diferente. Luego he cogido este libro en inglés, porque quería seguir practicando el inglés, que es el de Cormac McCarthy, porque desde The Road, que es un libro que se inspiró luego de Last of Us en él, o bueno, se dice que se pudo inspirar en Cormac McCarthy, en Neil Druckmann y tal, pues me interesaba volver a leerme algo de este hombre porque me gustó el tema de The Road y lo he cogido en inglés, aunque hay una segunda parte también que se llama Stella Maris o algo así, que lo vi también ayer, y cuando termine este me lo seguiré leyendo. Y luego ya este que se llama Lo que tu biblioteca dice de ti, esto es más por recomendación y porque lo he visto mucho. Y también es de ilustración, porque yo de ilustración, a mí me gustan mucho unos libros que son de Bendik Katelborn, que es un artista noruego, que de hecho tengo yo un cuadro en Madrid de él, que a día de hoy no sé cuánto puede valer, porque es ilustrador de New York Times a día de hoy, pero cuando no era nadie, por así decirlo, pues yo me compraba sus cómics y tal, y me ha recordado un poco a él. Entonces ha sido como, bueno, volver otra vez a la época de 2015 de ilustración y tal... Y yo creo que puede estar bien, pues para variar un poco, porque soy muy de leer novela así de autor contemporáneo un poquito densa. Por ejemplo, el Emmanuel Carrer, que me he leído, sí, y todos los autores últimamente que me estoy leyendo, todos se quieren suicidar en los libros. Y así hasta la P. Sí, sí, hay que cambiar. De suicidios. Entonces digo, cojo cosas normales y ya está, en plan de así más animadas. Y nada, y luego pues bueno, el libro este mío que al salir después de Navidades, pues ha sido también un poco así, que he tenido que comprar a veces mi propio libro, que es un poco raro. Ayer el tío de casa del libro, digo, tal, le doy el DNI mío, digo, ay, si se entera que soy yo y tal. Y bueno, la fantasía de Diva es en plan, no, yeah, one gives a fuck about you, ¿sabes? Se lo puedes sugerir tú, oye, ¿tú sabes quién ha escrito este libro? No, me pasó con el de Rostar, porque estábamos más distendidamente, este chico era un poco antipático, el de la casa del libro de ayer, pero en Madrid cuando fui al de La Gavia, que es el mismo centro comercial que va a Trades, porque vive cerquita allí en Vallecas, pues la cuestión es que la chica esa en el de Rostar sí fue un poco más distendido, dije, ¿sabes que soy la autora? Tal. Y de la tía, ah, sí, pues yo te he visto, no sé qué, no sé cuánto, y ya como... La tontería esa, pero bueno, sí, es por hacerse la diva y luego que va. A mí siempre me lo hacían mis amigos, sí. Sofía, a mí me da mucho mucho corte y yo siempre tenía el típico amigo, ayer se lo recordé a uno, de hecho, ¿te acuerdas cuando este amigo decía, como en cómo conocí a esta madre, have you met Ted? Pues igual, yo tenía un amigo que era como, ah, por cierto, ya es la autora, y yo, ay, cállate, qué mal, ay, por cierto, ya es, y era como, no, pero... Ay, pero luego es una tontería, así que bueno, pues nada, aquí tenemos aquí la Hiwi. Perfecto, también... Bien acompañados. Así está. Pues así están las cosas, también por el otro lado, por el chat, los que vayan entrando. ¿Cómo han sido esos reyes? ¿Cómo se han portado? Acaba de entrar Café Japón, Café Japón 40, he conseguido pronunciarlo bien sin trabarme. Buenas tardes, batallón, muy buenas. Y de hecho Fer nos decía antes, madre mía, el despliegue técnico. Sí, sí, estamos que nos salimos, ¿eh? Lo de hoy, de momento yo toco madera, está saliendo muy bien. Ahora nos vamos a meter en los premios. Esta es la parte de nuestra vida, que yo sé que hay gente a la que no le interesa y gente a la que sí. Pero yo lo hago porque me gusta. Pero ahora vamos a hablar de los videojuegos, porque estamos en el 15 de enero. Creo que una forma de cerrar este bloque es haciendo esta gala, este titulazo of the year, con toda la fanfarria que corresponde a un evento como este. Había más de 30 títulos nominados. ¿Qué ha ocurrido finalmente? Vamos a comprobarlo. Más de 30 juegos, casi 100 personas han votado a lo largo de este último mes para decidir cuál era el mejor título, el titulazo of the year, la obra cumbre para la comunidad del Batallón Pluto. Había muchos contendientes, géneros para todos los gustos. ¿Cuál ha sido finalmente el triunfador? Hoy vamos a poner fin a ese interrogante y lo vamos a hacer poco a poco. Primero vamos a reducir esa lista inicial de 30 juegos, porque eran muchos, y lo hemos dejado en los 8 más votados. Los tenemos aquí en pantalla, no están ordenados, ¿vale? Yo simplemente he ido poniendo las imágenes tal y como han caído. Tenemos el Xenoblade Chronicles 3, Elden Ring, Return to Monkey Island, Leyendas Pokémon Arceus, Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok, Triangle Strategy y Pokémon Escarlata Púrpura. Dos Pokémon, esa es la primera observación que yo puedo hacer a simple vista. También que hay dos exclusivos de PlayStation, ese Horizon y ese God of War. El regreso de una aventura gráfica mitiquísima como Monkey Island. La buena salud del RPG con Xenoblade Chronicles 3 y con Triangle Strategy, y que voy a decir del Elden Ring, que ha sido como el fenómeno mediático de 2022. ¿Qué pensáis vosotros también de estos títulos que han sido los más votados por la comunidad? Un añazo. Yo creo que, y mira que no he tenido tiempo para jugar todo lo que me hubiese gustado, pero es que el Arceus para mí fue muy top. Luego está el otro juego de Pokémon de este año. El otro. Pero no, pero es que para mí el Arceus fue una maravilla por lo que significaba y por lo que permitía. Que algunas cosas se han vuelto hacia atrás en Escarlata y Púrpura, que no entiendo. Pero es que Elden Ring, que no lo he jugado, pero porque sé en lo que me metería, y yo que soy súper fan de los Souls y Bloodborne y tal, sé que este juego es Dark Souls 1, 2 y 3, pero todo junto en cuanto a lo grande que es el mapa, y es como no tengo tanto tiempo. Pero es que ha sido un añazo, o sea, Triangle Strategy, que es verdad que el año de Square Enix es para analizarlo, porque ha habido como muchas cosas, pero también muchas cosas que han salido mal, pero algunas que tela marinera no bien que han salido, y a la espera de ese Final 16. Y ese God of War, ese Horizon, o sea, que ha sido un año que tela marinera, con su parte negativa, pero es que la parte positiva es tan buena que joder. Mm-hmm, completamente. Sí, yo creo que teniendo en cuenta que es un año que venimos de la pandemia, demasiado bien ha salido. Yo creo que, hombre, el dúo o el rival así entre ellos dos es el God of War y el Elden Ring, ¿no? Siempre cuando se piense en el 2022 dentro de 10 años, se va a pensar en estos dos en principal, ¿no? Luego, en el caso de Pokémon, pues sí es verdad que es como que se empieza el año con un Pokémon un poco pocho y se acaba con un Pokémon un poquito, no sé, o al revés, porque yo no entiendo mucho de Pokémon. Me está diciendo Tony que no. No. Pokémon innovadores. Pero sí. Pokémon innovadores, exactamente. Y como dice Barbaceros, también son juegos todos cortitos, entre comillas, ¿no? En plan de irónicamente hablando. Es que no. Porque claro. Sí, es verdad que eso ha dado mucho por... Sobre todo el Elden Ring, que la fórmula de los juegos de From Software es como que se ha ampliado muchísimo. Hubo quejas en ese aspecto y críticas. pero al mismo tiempo ha habido gente que le ha molado mucho, ¿no? Ese cambio también por el mundo abierto. Y en el 2023, pues, hombre, se va a quedar muy copa por el tema del Breath of the Wild 2, pero eso ya será arena otro costal en un futuro, ¿no? Sí. Pero en este año ha quedado bastante guay, a mi gusto. Y yo creo que podemos estar contentas porque es que hay de todo. Es decir, a quien le gusten los juegos más AAA y juegos AAA, hay más juegos, bueno, me refiero, hay como de todos los géneros, ¿no? Creo que eso es algo como enriquecedor al final, que podamos tener juegos buenos de todos los géneros, es decir, que pueda haber una idea, ¿no? De que tanto un Pokémon como un Monkey Island o un Xenoblade o un Elden Ring, que son como juegos muy diferentes, que puedan optar al mejor juego del año. Obviamente cada una tenemos nuestra, ¿no? Nuestros gustos y habrá unos juegos que para nosotros serán mejores o peores, pero que ver que hay juegos tan diferentes, tan, ¿no? Como que son casi el polo opuesto, que pueden optar a juego del año. Yo creo que podemos estar contentas. Creo que han salido juegos buenos. Creo que también los juegos que están saliendo pueden, según qué juegos, ¿eh? Por ejemplo, creo que gracias a Elden Ring, por ejemplo, se está como sentando cátedra en cómo puede ser a partir de ahora un Souls. Con mundo abierto, ¿no? Creo que es algo diferente. También con Pokémon, ¿no? Que teníamos siempre como la misma fórmula y ha cambiado mucho. También agradezco que God of War, yo todavía no he podido jugarlo porque me apetecería jugarlo cuando tenga Play 5, pero que un God of War de lo que veníamos de las primeras entregas, que era un juego de simplemente no tenía tampoco mucho más como concepto, ¿no? De narrativa, es verdad que era más pues un juego de aventura, ¿no? Y de pegarse palos, básicamente, ¿no? Sí. Que podamos llegar a que un God of War, como se antes entendía, que podamos decir que es como, ¿no? Como súper bueno a nivel narrativo, yo creo que eso es algo que celebrar y bueno, que poco a poco pues las cosas, algunas van cambiando, otras no tienen por qué cambiar y que haya juegos para todas, pues yo para mí es algo para aplaudir, la verdad. Sí. Yo quería hacer una punta de rápido, que es que me hace mucha ilusión que esté Triangle Strategy, porque sin yo haberlo jugado, pero parece que vemos conferencias o vemos anuncios y parece que salen estos juegos y que son japonesadas, que a nadie le interesa y que nadie los juega aquí en Occidente. Y, ostras, que un RPG, que un JRPG tradicional, por así decirlo, dentro de su género, pero tradicional, Que tenga esta popularidad en Occidente, creo que es una buena señal. Y es una buena señal también para Square Enix, que últimamente está también con sus NFTs y con sus cosas y con sus modelos de negocios un poco shady, que al final la fórmula es hacer buenos juegos y que estos juegos que siguen teniendo su público, también parece... Había un debate absurdo hace algunos años de que los juegos por turnos como que ya no le interesaban a nadie, que se habían quedado obsoletos y coño, ahí está también Pokémon y entonces al final me gusta que la respuesta a estos debates que muchas veces son absurdos y la respuesta a los modelos de negocio que deberían tener algunas empresas al final está aquí, al final está en lo que vota la gente y en lo que juega y lo que le gusta. O sea que es un juego que sin yo haberlo jugado y seguramente algún día lo juegue, me hace mucha ilusión que esté en estos 8. Sí, sí. Por cierto, darle la bienvenida a Huesito que acaba de entrar. Sacrón dice viva los turnos. Mariano Cano, buenas tardes. Y Jorge Castelló que se pregunta, ¿la segunda parte de Superman 64 no ha pasado el corte? Sí, vaya decepción. Muchas gracias. Es verdad. No sé, Marta, si qué quieres mal, señalar mal. Algo sí. De todo esto, porque estábamos hablando de Square Enix precisamente. Sí, yo es que iba a hacer el mismo apunte que Víctor, entonces me alegra que también lo haya hecho. Lo suscribo, lo reafirmo. Y bueno, creo que el plantel que tenemos aquí coincide un poco con nuestras impresiones de cuando anunciamos también los TOTY, que habíamos coincidido a gran escala, así en general, que ha sido un año muy variado, en el que teníamos también juegos para todos los gustos. gustos, lamentablemente también en su parte negativa de que no da tiempo a jugar y además son todos juegos largos. Pero además quiero puntualizar ya como última cosita que a mí además también me agrada particularmente, además de Triangle Strategy, como decía Víctor, ver el Return to Monkey Island, porque también es, creo que le da un toque también de nostalgia y de cariño a un género y también a una saga muy querida y que demuestra que está aquí. Pues yo además se lo dedicaría a Atreides va por ti esta presencia, pero además que la presencia en concreto de Triangle Strategy, por lo mismo que señalaba Víctor, y también de Return to Monkey Island, para mí son detalles especialmente reseñables, porque no teníamos ninguna duda de esa pugna entre Elden Ring, entre God of War, los mundos abiertos también de Horizon, los fans de Pokémon que hemos señalado que el componente innovador estaba ahí. Tenemos un gran RPG en Xenoblade Chronicles 3, pero ver Return to Monkey Island, a mí particularmente me hace ilusión. Uh-huh. Es verdad, qué lástima, insisto, que no esté Atreides, sí. Porque además, preparando lo de hoy, hablábamos entre nosotros, ay, bueno, él va a poder hablar, porque es que él ha jugado a Return to Monkey Island con conciencia, porque ha jugado a todos, pero también a Triangle Strategy, y ofrecía ese punto de vista que a lo mejor a nosotros nos falta para entender todas las implicaciones de que esté aquí. Pero aún así, me parece importantísimo la selección que tenemos ahora mismo en pantalla, esos 8 títulos, porque los Game Awards tienen sus cosas buenas, sus cosas malas, todo el mundo las conoce, pero para mí siempre ha sido representación de la prensa, porque el voto, el 90% procede de la prensa. De manera que hay juegos que no tenían representación, que el jugador medio sí entendía que tenían que estar ahí, y todo lo contrario, y pongo un caso, Stray, el juego del gatito, aquí no está. Es verdad. Y creo que en la lista completa, me lo voy a decir de memoria, a lo mejor tendrá un voto de 100. Y sin embargo, aquí tenemos a Monkey Island, que en los Game Awards creo que solamente lo nominaron a mejor título de accesibilidad o algo así. Es representativo, es un detalle que hay que tener en cuenta. Y que creo que también hace especiales a los TOTY. Completamente. Jorge dice, si llega a estar entre estos 8 Danganronpa, Sergio revienta. FPJOS también se ha querido sumar aquí a la aventura. Estos son los 8 juegos que han pasado el primer corte, pero a mí me gustaría también que vosotros al otro lado, que estéis dando la bienvenida, que estamos por la tarde con nuestro cafelito, nosotros de manera metafórica porque no lo tenemos. Podríamos haberlo traído, ¿verdad? Ha sido un fallo, tenemos que hacer una pausa o algo. Pero vosotros también, poner por el chat, porque esto va a quedar registrado y eso es lo bonito, si acertáis, si no acertáis, ¿cuál creéis que ha sido finalmente el TOTY? Y lo voy a poner un poco más fácil, vamos a ir concretando, porque de estos 8 títulos, si vamos a otro corte, vamos poniendo la lupa cada vez más cerca, ¿cuáles han pasado a los nominados finales? Fijaos el despliegue técnico, lo que va a aparecer en pantalla. Tiririrí, solamente aparecen coloreados Xenoblade Chronicles 3, Elden Ring, God of War Ragnarok y Triangle Strategy. Esto es, ahora ya se parece más a los Game Awards, que tienen como 4 nominados y de ahí sale uno. FPJOS ya se está mojando, por cierto. Ah, mira, FPJOS dice, va a ganar God of War, obvio. No sé. Los demás, mira, quiero saber, por ejemplo, Víctor, yo quiero hablar de God of War porque lo estoy jugando ahora, porque me lo han traído los reyes, pero tú que te has acabado, estás a punto de acabar el Elden Ring, que tenías cositas, opiniones, TM, sí. Di alguna, a ver. A ver, Elden Ring, sabiendo, pero sin spoilear si va a ganar el TOTY o no. Yo he estado muy de morros con Elden Ring, ¿eh? Yo he estado muy de morros y soy un gran fan de From Software y de todos los Souls, y me los he pasado varias veces, y el único que no he jugado hasta el final ha sido Bloodborne. Bueno, y Demon's Souls. ¿Pero de morros por qué? Souls. Pues mira, de morros porque creo que gran parte del éxito que ha tenido Elden Ring, o gran parte de la repercusión ha sido eso, ha sido marketing y ha sido un ruido que en parte, y yo era el primero, yo escribí sobre Elden Ring incluso antes de la salida, tenía muchísimas expectativas, y luego conforme lo he ido jugando, ha surgido una crítica, y una crítica que yo creo que es válida, y no solo mía, sino que he leído otras personas y he visto ensayos y demás. Elden Ring tiene una crítica muy válida y tiene una crítica yo creo que muy grande. Y no es... De hecho, no creo... Esto es una opinión mía, pero no creo que sea una obra maestra. No creo que sea ni siquiera de los mejores juegos de From Software. y todo eso se está como ensombreciendo. Y aún así creo que es juego del año, ¿eh? Ahora me explico. Y aún así todo eso se está ensombreciendo en una hipérbole de que Elden Ring es la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, el mundo abierto, que viene de Breath of the Wild de una forma muy, muy clara. Un mundo abierto como el del de... creo que este mundo abierto no funciona tan bien para este tipo de juegos y sobre todo para un tipo de juego que dura... A mí me ha durado casi 120 horas. Creo que estos juegos siguen teniendo muchos problemas de ritmo. Creo que la narrativa fragmentada igual habría que darle una vuelta, porque lo que no puede ser es que yo me acabe el juego y lo primero que haga sea irme a ver los vídeos de Batividia a ver qué cojones acabo de ver. Gracias a eso, Adrián, por ejemplo, saca un libro maravilloso donde te explica todo. Sí. Pero es verdad, te entiendo completamente la crítica. Y a mí me encanta, a mí me gusta mucho la narrativa fragmentada y he visto loreplays enteros de Dark Souls. Porque me encanta el lore, me gusta el lore, me encanta la historia. Y sé de gente que juega estos juegos simplemente por lo mecánico y es algo perfectamente respetable. Pero creo que esta fórmula necesita un avance mecánico y en cuanto a ideas. Porque al final la mecánica... ahí tenemos Bloodborne, ahí tenemos Sekiro. Incluso este que podría ser un poco reminiscente a Dark Souls. La mecánica... Es que no sé si se. No es que no se pueda mejorar, pero no sé hasta dónde se puede avanzar. Pero son otras cosas, son un poco el mejorar el ritmo. Al final son más de 100 horas de un juego en el que estás haciendo lo mismo constantemente. No ha habido. De nuevo, reitero, me encanta From Software, me encantan los Dark Souls, me encanta este género, y no ha habido un solo juego de este tipo que me haya pasado de seguido. O sea, siempre he tenido que tomar descansos de días, semanas, a veces incluso meses. Bueno, el Elden Ring me lo he acabado ayer y es un juego que salió en marzo del año pasado. Entonces creo que hay una crítica muy válida que se puede y se debe hacer, porque creo que además, si echamos la vista atrás, From Software para mí ha alcanzado su cima cuando ha tenido proyectos más contenidos, como Bloodborne, como Sekiro, como el primer Dark Souls, que a mí me parece un juego casi perfecto. Y me gustaría que avanzasen de alguna forma, ¿no? Y que pensasen que igual hay que hacer cosas diferentes. Pues joder, podrían haber hecho... Bloodborne y Sekiro podrían no existir, pero justamente porque From Software dijo vamos a intentar hacer algo diferente, salieron esas obras maestras, ¿no? Entonces, lo que no sé es si con toda esta hipérbole, ¿no?, y con todo este ruido mediático, lo que tengamos después no vaya a ser un Elden Ring 2 o otro mundo abierto u otro juego de 150 horas. Entonces, pues bueno, aún así, esto ya termino con esto, creo que es juego del año para mí. Es verdad que no he jugado God of War, o sea que eso que vaya por delante, y es una opinión muy personal. Creo que es juego del año porque es curioso que con toda esta crítica y las decenas, si no cientos de imitadores que ha tenido From Software y que ha tenido los Souls-like, es curioso que llegue esta gente y llegue este señor y sean el único estudio, literalmente el único, que sigue haciendo de este género algo significativo casi 15 años después. Porque si nos ponemos a decir Souls-like que hayan sido significativos, yo creo que no. Es que no podemos decir ni uno. Y esta gente vuelve y saca un juego y vuelve a poner a este género en la palestra porque es que nadie hace lo que hacen ellos. Entonces, creo que eso tiene muchísimo mérito y creo que con toda la crítica que se puede hacer del Elden Ring, es una pasada que vuelva a Miyazaki, vuelva a From Software y vuelva a poner este género en la palestra que vamos, sí, que podría estar perfectamente agotado. El lanzamiento, desde luego, yo lo recuerdo. Pues es que la mejor palabra es un fenómeno mediático, porque hablabas tú al principio de toda esa publicidad que tuvo, pero no es una publicidad artificial, es decir, no ha habido alguien que ha pagado para que aparezcan anuncios, sino que ha sido del boca a oreja. Es que yo me metía en Twitter y veía jugadores hablando del juego, y eso no lo compra nadie. Os quiero decir que lógicamente hay algo, un tipo de pasión, de fervor que mueve y que hace que la gente quiera jugarlo y que se quede, pese a los problemas que estás señalando. Yo no lo he jugado, que posiblemente están ahí. De hecho, Barbeceros, por ir en esa dirección, dice: yo he votado a Elden, pese a todos sus fallos, me ha tenido dándole 120 horas sin parar. Por muchos fallos que le saque, tengo que admitir que ha hecho engancharme este año como no lo ha hecho ningún otro. Y conmigo eso es un gran logro, que soy un picaflor con los juegos. XD. Me ha parecido sobresaliente. Y Kuchimil le ha echado 172 horas. Mr. 1-2, Elden Ring me encantó y soy súper fan. Cuando lo jugué me dio exactamente lo que quería. En cambio, cuando jugué a God of War no me esperaba nada y acabé llorando por la historia. Pero en diciembre jugué Immortality y me cautivó entero. Y Jorge parece que lo tiene todavía pendiente en la estantería para jugarlo. Pero estamos viendo eso, que yo creo que ambas opiniones en este caso sí que se complementan. Que a ti te ha pasado igual, la has tenido para completarlo, imagino que le habrás echado muchísimas horas, no sé si 172, pero unas cuantas desde luego. No, he acabado la partida con 117 wow. horas. Que, o sea, 117 horas solo me ha llevado, es que me acuerdo mucho de los juegos que me echan más de 100 horas. The Witcher 3 y Persona 5. Y ahora Elden Ring. Creo que han sido los únicos juegos, porque, por ejemplo, a otros juegos les he echado más de 100 horas, pero han sido en varias runs, como el primer Dark Souls, por ejemplo. Y yo sigo diciendo que cualquier juego que dure más de 100 horas, para hacer una run normal, o sea, tú te metes en How Long to Beat y ves historia o historia sí. más secundarias, 120 horas... eso es un poco como una película que dura 4 horas. Es claro. Como, debería... Tiene que durar tanto, ¿por qué dura tanto? ¿Por de qué hecho, hay tanto contenido? Te iba a preguntar, ¿está justificado que dure 100 horas? Pero luego me he detenido y digo, ¿es que hay algo que pueda justificar que algo dure 100 horas en esta vida? No. Desde Stranding yo me hice 85 horas y es lo más largo que he hecho en un juego nunca. O sea, y es como, o sea, ¿cómo se puede hacer...? Casi 85 horas en Death Stranding, pues no me di ni cuenta. O sea, va a ser. Pero es verdad hacer que. Hacer carreteras. Y está siendo un estándar. Persona 5 también. Se lo estaba justo pensando, eso que siempre que lo recomiendo, siempre añado. A pesar de que va a ser más de 100 horas, merece la pena. Es como cuando siempre recomiendo One Piece. Sé que da pereza, que es largo, pero merece la pena. Pero claro, luego pienso. Persona 5 no recicla, no repite, pero es cierto que es. Que. Sí, hay un bucle. Pero es que también es un guión larguísimo, es que es un guión larguísimo. Sí, es cierto que también es verdad que las mazmorras, los palacios, a veces son excesivamente largos. Barbeceros dicen, no está justificado la repetición de algunas zonas, es terrible, y las recompensas no lo justifican, los santuarios son para pegarse un tiro. Bueno, hay que decir que estamos diciendo lo bueno y lo malo, pero que sí. No, parece ahora como que estamos en contra del Elden Ring, en absoluto, no, contando muchas cosas, ¿no? De hecho, para ti ha sido tu juego del año, Víctor. Ha sido el juego del año, claro, sí, efectivamente, sí. Y ahí está, la prueba es que ha pasado el corte, ¿eh? Que ahora vamos a ir poniendo la lupa todavía más, porque yo estoy influenciado por Gran Hermano, y voy a poner lo de los porcentajes ciegos, que eso siempre que lo veía en televisión me encantaba. Vamos a ver los porcentajes ciegos, a ver quién ha ganado, a quién han expulsado. Es verdad, eso es muy OT también, ¿no? Eso es muy OT también, es efectivamente. Verdad. Porque estos son los juegos. Yo ahora también quiero hablar de God of War Ragnarok, porque efectivamente le he dedicado, pues desde que me lo regalaron los Reyes, le he echado como 20 horas, y las que me quedan. Y decía aquí el compañero que cuando se puso a jugar, la sensación fue de llorar. Yo posiblemente vaya en esa dirección, sí. Porque, y de hecho voy a hablar ya de él, anda, porque efectivamente, God of War Ragnarok venía de una entrega anterior al que le dedicamos un informe de misión, de manera que tampoco voy a repetirme demasiado, y ese informe de misión yo lo recuerdo especialmente que teníamos un debate con teorías de hacia dónde podían desembocar esas pesquisas, ese final abierto, insisto, yo no voy a hacer spoiler de ningún tipo, pero había dudas de, bueno, si tú ahora retomas este proyecto, esta obra, para hacer una secuela, ¿qué puedes contar que no hayas contado ya? ¿O cómo puedes perfilar para que el jugador sienta que está haciendo algo diferente? Y en mi opinión lo han conseguido. Es una obra muy humana que en un blockbuster, en una gran producción, yo lo he echado tanto de menos. Yo ayer hablaba con los mecenas, que hicimos una reunión de mecenas, y se lo contaba a ellos que... La sensación de encontrarme de un juego multimillonario con tanta factura técnica detrás y que aún así apele a historias humanas, que no es lo manido del bien contra el mal, de la venganza, sino que intenta rascar y te habla de un modelo de familia mononuclear y te habla de esa masculinidad hegemónica que al final mata tanto a la otra parte como al que la padece, porque Kratos también está sufriendo las consecuencias de todo eso. Y te muestra la nueva generación, que es Atreus, que es un joven con una nueva sensibilidad, con una forma de entender el mundo, es mucho más compasivo, más sensible hacia el entorno, se comunica mejor con los animales y los seres de la naturaleza que con los humanos o con los dioses. Y me parece muy significativo cómo todo eso te lo cuenta en pantalla. La manera, ya no de lo jugable, que por supuesto siempre está ahí la acción, increíble, sino la otra parte, lo narrativo. Es un juego que a mí me está fascinando, de verdad. Lo digo que si alguno de vosotros, el tema de Kratos, que un tío así, muy forzudo, los dioses, mucha sangre, eso nos llama o os da exactamente igual, creo que hay muchísimos otros motivos para que os quedéis. Que qué curioso que al final una historia de dioses sea la que más hable sobre la condición humana. Y eso es una cosa... ¡Qué bonito! Pues, que de verdad. Me ha gustado esa sentencia que, final. Sí, sí. Que a ver, que a lo mejor se tuerce, que a lo mejor sigo jugando y me pasa como Víctor y digo, llevo aquí 100 horas y el juego... Pero de momento me está encantando. Así que... Una cosa muy rápida, que es que joder, justamente que God of War, que hace no tanto, era esa... No sé, ese juego que apelaba a hombres, sobre todo adolescentes, esa masculinidad, esa fantasía de poder, que ahora justamente hable de lo contrario, hable de masculinidad tóxica y hable de... Ostras, me parece una de las redenciones más tochas de la historia de los videojuegos. Es una cosa y increíble. Y está bien escrito. Que no es que de la noche a la mañana se produce un cambio que tú no entiendas como jugador, sino que hay una progresión. Y eso yo lo valoro muchísimo. Al igual que el otro gran tema, que esto estaba en el primero, pero creo que aquí han potenciado, que es el diálogo intergeneracional. Es decir, ya no solamente hay una enseñanza de un niño hacia su padre, que es alguien que ha vivido mucho más, que tiene un recorrido vital, que es más maduro, sino que el padre también aprende del hijo. Que esto es algo que en nuestro día a día también ocurre. Lo que pasa que normalmente no lo vemos. Y creo que este juego lo captura, y ahora entiendo mejor ese discurso cuando le dieron el premio y salió también Cory Balrog y toda esta gente a decir que era una carta de amor y de disculpa a sus hijos por todas esas horas que no habían estado con ellos porque estaban trabajando, que es un juego muy bonito. Es que no puedo decir otra cosa. Tal y como lo digo parece que ha ganado, pero yo no lo sé todavía, ¿eh? De hecho, vamos a seguir porque... Si estuviera Trades nos podría hablar mejor de Triangle Strategy, que él lo ha jugado. Dice Fer, por mi parte solo he jugado de todos estos al Monkey Island. Jugaré sin duda a Elden Ring, Horizon y God of War cuando tenga la Play 5. Último punto, yo he jugado en Play 4, porque no tengo Play 5, es de dominio público, y se ve estupendamente bien. Bueno, en el piso hay. En el piso hay, eso es verdad. En el piso hay, tú sabes que la puedes coger cuando quieras. Efectivamente. Pues venga, vamos entonces ya al último instante antes de revelar el ganador, porque de estos cuatro juegos, así están repartidos. Y diréis, cuatro juegos y hay tres barras. Ya voy adelantando que en uno hay un empate. ¿Cuál será? El que tiene un 30,7. En segunda posición, un 14,8. O con mucha distancia, la tercera con un 5,7. ¿Qué pensáis los que estáis en el chat? A vosotros no voy a preguntar porque ya lo sabéis, entonces. Pero quiero saberlo porque ya nos estamos acercando al momento cumbre. Y eso implica poner la música de Naruto. Ha llegado el momento, después de mucho esperar, tenemos finalmente en pantalla a los tres títulos, en este caso cuatro juegos, más votados por la comunidad. Casi 100 votos. Los oyentes del Batallón Pluto se la juegan todo a una carta. ¿Cuál será el ganador? ¿Tal vez Xenoblade Chronicles 3? ¿Un JRPG? ¿Será la gran oportunidad de poner el foco en un título que ha encantado a los jugadores del género? ¿O quizás Elden Ring? ¿Qué decir de Elden Ring? Que no se haya dicho ya. Un juego que ha conquistado a todos los fans, que me consta que también han llegado nuevos jugadores. El mismísimo Atreides se compró la coleccionista. No sé si habrá terminado el juego, pero hizo el amago de intentarlo. God of War Ragnarok. Una historia humana en el papel de dioses, un padre y un hijo unidos por la pérdida, por el dolor y por el fin del mundo. ¡Wow! Y por último, Triangle Strategy, la representación de Square Enix con un título, a priori, que podía interesar solamente a un público reducido, pero que ha conseguido hacerse su hueco y que aparece ahí porque vosotros lo habéis decidido. ¿Quién sabe si será el momento de Triangle Strategy? Vamos a leer lo que dicen aquí los espectadores. Mariano se la juega y afirma que estamos hablando de Elden Ring. Ese sería el título con el 30,7% de los votos. Seguimos también, Barbeceros sostiene que sería algo, un empate entre God of War y Elden Ring. Jorge opina igual que Barbeceros, empate entre esos dos grandes, esos dos titanes. Fer sostiene que God of War es su favorito. JJ5Inverte de Star dice Elden Ring. FPYOS, God of War Ragnarok. Y de momento, así están las cosas. ¿Cuál ganará? Pues ha llegado el momento, y yo creo que el momento, bajo la música, porque hay que hacerlo con todos los honores. Y eso implica un redoble de tambores. Vamos a ver quién ha sido el ganador del TOTY del 2022. Ha sido difícil, pero no me quiero imaginar lo que va a pasar en 2023 con el Zelda ahí, el Final Fantasy, el Hogwarts Legacy. ¡Madre mía, madre mía! Pero, venga. Será guay, será guay. Vamos allá. Una, dos... y tres. Y el ganador es Elden Ring. Pues ahí está. Yo no sé vosotros qué pensáis. ¿Tiene sentido? ¿Es lo que esperabais? ¿Algún tipo de justicia de algún tipo? Mira, dice Tony, ha puesto un cartelito donde pone justicia para Sonic Frontiers. Voy a explicar brevemente. Efectivamente, ha ganado Elden Ring con un 30,7. En segunda posición ha quedado God of War Ragnarok. Y en tercera tenemos aquí, que es que además se me ha olvidado poner este gráfico, donde tenemos ese empate entre Triangle Strategy y Xenoblade Chronicles 3, pero se han colado en la final, que me parece una cosa muy reivindicativa. No sé, ¿queréis decir algo sobre este ganador? ¿Alguna sorpresa? Yo creo que me ha sorprendido sobre todo el porcentaje tan grande con el que ha ganado. Yo pensaba que iba a haber como más variedad o menos Elden Ring, incluso que iba a ganar God of War, que era para mí mi TOTY. Pero bueno, es totalmente merecido. Me ha gustado mucho la opinión de Víctor, porque también es como que estoy de acuerdo con él en algunas cosas sobre el juego y tal. Pero bueno, sobre todo eso, que a ver el año que viene va a ser mucho más disputado. Yo creo que este era el año del Elden Ring en sí. Por mucho que a lo mejor ya estemos algunos cansados de From Software, como yo, por ejemplo. Pero bueno, también se lo merece y ya está. Es lo que es. Uh-huh. Lo ha decidido la comunidad y creo que no hay mejor justicia democrática. Exacto. Que esa. Sí. Y así que, mira, le voy a poner hasta un sonido de niños. Yeah. Yo al final pienso que ya he sabido que a mí no me gusta, bueno, no es mi estilo, pero entiendo que haya ganado. Es decir, o sea, no puede ser que sea un juego malo cuando tanta gente está hablando bien de él. Entonces, aunque para mí no sea mi juego, entiendo que tenía todos los puntos para ganar. Es verdad que pienso que hay como mucha que tiene mucho fetiche, ¿no? La gente que le gusta son software es como fetiche máximo y todo lo que sea que me gusta, que nos pasa a todas, ¿eh? Todas tenemos una saga en concreto, un juego, un tipo de juego en concreto que no da igual lo que sea que nos lo vamos a fumar, ¿no? Entonces, nada, yo daros la enhorabuena para toda la gente que lo haya votado y que, de verdad, espero que el año que viene haya juegos tan buenos para los que pensemos que no sabemos cuál va a ganar, ¿no? Porque al final, cuando no sabemos cuál va a ganar, significa que todos son buenos, ¿no? Que yo para mí creo que es algo claro. También como muy positivo, ¿no? El decir, joder, de 5 juegos, no sabemos. Bueno, en este caso estaba como más dividido entre 2 juegos, ¿no? Pero que aunque sean entre 2 juegos que no se sepa cuál va a ganar de juego del año, para mí es algo que ojalá el año que viene pase y ojalá el año que viene volvamos a tener una cantidad de juegos en los que no saber cuál va a ganar, en los que poder disfrutarlos y que haya también, pues como este año, diferencias y para todos, que al final, la sociedad es diversa y que haya juegos diversos, pues también refleja que que el mundo sigue vivo y también que pues cada vez hay más estudios diversos, así que yo de verdad contenta que haya salido este juego. Es verdad que no creo que lo juegue nunca, pero es verdad que he de decir que me gusta ver los vídeos del lore, aunque no haya jugado, porque me mola el rollo este. Así que, sí. Que nada, sí, sí, sí. Pues felicitaciones. Mira, a todo el mundo que lo haya votado. Hay algo que dice Barbeceros, dice: lo que me parece mal es que ahora que se ha convertido en mainstream, entre comillas, se esté mirando mal a la gente que lo juega. Esto es también verdad, esto es un poco como, yo conocí a ese grupo antes que nadie, y es como el derecho de apropiación de ese juego. Ahora que lo están disfrutando más personas, ya no te gusta tanto. Yo también voy en contra de eso, ¿eh? Estoy completamente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pues sí, 100%. Y dice Fer... Mira, lo de Fer es genial. Venga, que quede grabado. Apostad por el TOTY del año que viene. De los juegos que se sabe que van a salir, como el Zelda 2, el Starfield, el Hogwarts Legacy, el Final Fantasy XVI, el Final Fantasy Rebirth, el Simpsons... Final Fantasy Rebirth. Sí, yo ahí... Yo tengo malas noticias, ¿eh? Yo también. El Silksong o alguno que me haya dejado. Pequeño apunte, esto no es del año que viene ya, ¿eh? Esto ya es de este año. Queda vertigo, pensar. Es verdad, que estamos en 2023. Hombre, yo es que... lo obvio sería decir Final Fantasy, pero es que Zelda... es un valor seguro. Yo creo que va a ser Zelda. Zelda primero... y segundo, Silksong, por las ganas que tiene. Yo apuesto por el Starfield. Yo no, tengo muchas ganas. Ojalá salga tan bien, que sea juego. Ni de coña, pero sí, es muy bueno el estilo como se vio en su día. Es que me voy a comprar el volante o lo que necesite. Eso, ¿eh? O sea... sí, además, pasa una cosa que lo comentamos también el día de los Game Awards, que suelen ganarlo los juegos que salen en la primera mitad del año. Que es por lo que hablabais de... lo hablaba Sofía del tema de los porcentajes... pasa una cosa, que es que God of War ha salido muy tarde. Y hay gente como yo y como muchos otros que seguro que lo quieren jugar y lo van a jugar en el futuro, este año, cuando sea. O sea, que va a ser interesante volver a estos y que lo que dices no es una percepción tuya. Quiero decir, son datos empíricos. Lo que contaste en los Game Awards, tú cogiste la lista, claro, sí. Y lo viste. Efectivamente, es verdad. Que quería comentar, antes de continuar, que el Batallón Pluto está nominado a los premios de Debuego, que como me acuerdo por lo que ha dicho Víctor, de tal... Primera noticia que tengo. Sí, creo que sí, que estabas... O al menos Sergio, yo te vi a ti como... ¿Yo? Como podcast, ¿yo de qué? Sí, como... Sí, de pon sonido de sorpresa, pon sonido de sorpresa. De redactor de podcast. Salía Sergio Tour, el Batallón Pluto. Entonces, por si queréis votarle, es que mañana pasado se termina la fase preliminar. Anda, pues ya no me vota nadie. Y luego escogen a los que más tal. Entonces, pues si podéis votar... no y tú sé, también, ¿no? Tú también estás nominada en... Sí, aparecía algo. Lo del libro. Me he acordado por lo del libro porque mi libro, como ha salido tan tarde, no va a votar. Es que es imposible porque no lo ha leído la gente. Entonces, tal. Pero bueno, si podéis votar al Batallón... Claro. Súper bien. A ver si lo puedo encontrar y os lo pongo en el link, aprovechando que hay mucha gente ahora en el chat. Está y hay... Perfecto. Sí. Pero no te dan nada, ¿no? Sí, sí, no, no sé, un aplauso. Creo que no. Creo que es el valor de tal. El cariño de toda esta gente. Vale. El cariño de toda la gente. No te envían un diploma o algo. No, yo tengo que decir, que parece como que me estoy... Los de Debuego son unas personas maravillosas, ¿eh? Que yo, cuando saqué mi libro autoeditado, se acercaron, quisieron escucharme, se lo leyeron, hicieron una reseña... Y vamos, estoy en contacto con algunos de ellos. Y muy bien, quería decirlo. Vale, que no pase desapercibido, por favor, que Sacrón está diciendo, está mencionando las sagradas palabras de Final Fantasy IX Remake. ¡Ah! Que no contaría como TOTY, pero si podría ganar, si eso llega, sería el ganaría el premio al anuncio. Uf, pero eso es otro hype, melón. Final Fantasy IX Remake. Eso sería, se anuncia el año sería que viene. El hype del titulazo de anuncio más. Anuncio of the Year sería. Pero yo bueno, es que perdón, se anuncia este año. Perdón. Yo no sé, creo que soy el único que va a pensar así, pero yo es que no sé si lo quiero. Fíjate lo que te digo. Porque en el lugar en el que fuiste feliz claro, no debieras de tratar de volver, pues igual. Pero sí. Pero, ya, no lo pero sé. Sergio, piensa con el 7, les ha ido bien y jugar 9, te lo digo yo, hoy puede ser muy duro si no lo has jugado antes. No, y la historia no, me está gustando. A mí se me hizo durísimo. No. Sí. A mí no se me está haciendo tan duro, ¿eh? Ya he jugado bastante. Se puede jugar. También es verdad que yo jugué al 7 original hace como 3 años. O sea, los polígonos, eso pincha, ¿eh? Sí, ya con eso estoy curado espanto. Es verdad, vale. Digo, es apuesta segura sacar el 9 remake, con lo cual... Bueno, a ver, ya lo veremos. Yo no me quiero hacer ilusiones, esa es mi filosofía de vida. Yo lo que llegue, llegará. Pero lo que va a llegar ahora mismo es que esto no se ha acabado. Ha ganado Elden Ring, pero todavía tenemos un sorteo que pusimos en marcha para quien se quisiera apuntar y que quiero compartir, porque ahora es el momento de traducir todo esto en un ganador real. Estamos viendo en pantalla las personas que voluntariamente, aparte de votar, han querido inscribirse en el sorteo. Quiero que lo veáis porque son 77, ¿vale? Entonces, aquí espérate porque la parte técnica voy un poquito más lento, pero vamos a introducir todo esto en random.org, ahora lo vamos a ver. Y el que gane ya sabe que puede, nos vamos a poner en contacto con él y puede elegir el juego que quiera de la lista de 2022, que a lo mejor le interesa. Bueno, he puesto una música un poco como de miedo, tendría que ser de tensión. Pero da un poco de miedo, ¿verdad? Está muy, muy chunga. Mejor vuelvo a la de Elecciones Andaluzas, de Al Rojo Vivo. ¿Cuál? Esta funciona muy bien. Ostras. Elecciones Andaluzas. Vale, le voy a dar al numerito. A ver qué sucede. ¿Quién ha sido el ganador de...? Esto es tradición, desde 2015 hacemos este sorteo y me parece magnífico porque al final es como devolveros parte de lo que nos dais, aunque sea una vez al año con un juego. Le doy al... Dale tú, Marta, ya que estás aquí al lado. ¡Qué ilusión! ¡Chin, chin, chin! ¿Le doy ya? Dale. Y el 41. Pues ahora nos venimos aquí... al 41 y el ganador ha sido Man on the Moon 133. Bravo. Enhorabuena. Ese Man on the Moon 133. El tío. Sí, la ha conseguido. Pues luego veremos que todo esté en orden para que podamos hacer la entrega del premio. Y ahora sí que ya hemos cumplido con las obligaciones. Ya en la gala de los Toti estoy contento, ha salido bien, ¿eh? Que yo tenía ese peso, esa presión de no saber si iba a salir algo mal en el camino. Pero esto no acaba aquí, todo lo contrario, es el punto de partida de un año que en el podcast vamos a vivir muy intensamente. Partiendo de que tenemos a finales de mes informe de emisión de Journey. Luego tendremos que hablar entre nosotros para ver fechas de cuándo grabar, ¿vale? Pero de cara a los que estáis ahí escuchándonos, si queréis participar, es un juego que también es que te toca el alma y se juega en una tarde y está accesible. Yo lo jugaría porque creo que tiene suficientes valores como para luego hacer una lectura interesante entre nosotros. Tres horas. Tres horas. En tres horas y tres horas y un eco en el alma que dura durante mucho tiempo. Toda la vida. Sí. Pues eso va a ser a finales de mes, así que si alguien quiere enviar un comentario, una nota de voz, lo que sea, que tiene que ser a info@elbatallonpluto.com antes del sábado 28, ¿vale? Por si acaso, sábado 28, pues a lo mejor el viernes estáis aburridos, cogéis el móvil, os grabáis y lo hacéis. Y yo creo que está chulo porque son esos programas atemporales que luego tú puedes escuchar en cualquier momento y a uno le hace ilusión estar ahí, ¿no? Ser partícipe de esa magia que construimos entre todos. Eso por un lado. Por otro, ¿sabéis todos los que estáis aquí que mañana se estrena una serie en HBO Max de un juego al que hicimos un informe de emisión que también habla de la condición humana, de la supervivencia, de lo que somos capaces de hacer por salir adelante, como es The Last of Us? ¿La vais a ver? Quiero saberlo. No yo tengo HBO. Yo si tiene todos los episodios, yo no sé cuánto van a ser. Si van a ser uno o son todos. Va a ser no. Van a ser seis capítulos y el de mañana va a durar 80 minutazos. Pues wow, eso... Son nueve, creo, ¿eh? ¿Sí? Pues hoy. Qué guay. Sí. Ah, pues había leído que eran seis. Es que acaba el 12 de marzo, de hecho, la red de la transmisión. Publicación, Yo sí voy a verla y la voy a ver con mi madre porque quiero que viva esa historia, porque ya que no puede jugarla, bueno, no puede jugarla, tiene manos y tiene capacidad, pero sé que no va a jugarlo. Me apetece que mi madre viva esa experiencia y la quiero ver con ella, la quiero vivir con ella. Sí, sí. Yo también voy a aprovechar para recomendárselo a mis padres, porque mi padre sí que consiguió verlo cuando estaba jugándolo yo en el 2013. Entonces yo creo que también le va a gustar porque va a decir, oye, esto me suena, y de qué me suena del videojuego, ¿no? De hace un montón de tiempo, y igual que Uncharted, por ejemplo, la película, que le sonó también. Entonces, sí, me lo veré mañana en la tele aquí con mi pareja. Muy bien. Y intentaré verlo todos los lunes, como The Walking Dead en su día. Eso. O La Casa del Dragón también. Sí, nosotros tenemos que organizarlo. Que nosotros en nuestra comunidad de compis de piso lo hemos hablado, pero no lo hemos organizado, pero sí, ¿no? Lo vamos a hacer. Pues, que vuelva eso. Os voy a dar más motivos. Esto no lo he hablado con ninguno de vosotros, pero yo lo suelto, ¿vale? Porque se me ocurrió, a mí a veces me vienen ideas, me vienen flashes, ¡pum! Y digo yo, los viernes ya sabéis que yo tengo lo de los directos que hago de Pascuas a Ramos, de la Mogurred. Porque luego es verdad que o no me apetecía o no encontraba un tema, o yo qué sé, o el motivo X. Y digo yo, oye, no siempre tenemos la oportunidad de una serie buena, que todo el mundo está pendiente, que sale sobre videojuegos. Y esta se va a estrenar mañana. Y si vemos cada uno el episodio y el viernes nos juntamos en directo a comentar nuestras impresiones, la escena que más nos ha llamado la atención, alguna cosita así. Club de visionado. Club de visionado, cada viernes. Que se sume quien quiera. Me gusta. Yo lo veo guay. Me gusta. Vale. Sí. Lo iré viendo a ver si puedo. Pero aún así, aunque sea con audio. Si puedo participar, aunque sea con un audio. Me gusta. Vale, el formato ya lo iremos puliendo, o sea que no os preocupéis. Que a lo mejor uno pues se anima una semana, la siguiente no puede, lo que sea. Pero yo creo que estaría chulo. Y así también los demás, los que estáis ahí en el chat, que creo que también lo vais a ver la serie, Jorge dice a tope con Joel y Eli. Igual, es que a mí me pasaba con Casa del Dragón. Hay un podcast muy chulo que se llama Podcast de Hielo y Fuego, que hacía eso, salía el episodio y se grababan. Y a mí me gustaba mucho verlo contigo y con Bea en el salón y luego me lo escuchaba porque captaba matices o ideas que a mí me habían pasado desapercibidas. Además que es que nos dejaba mucho eco, que luego estábamos comentando durante días, sí. Y yo creo que de Last of Us se presta. Como dice Víctor, sí, lo vamos a subir a iVoox después. Porque además lo estuve hablando ayer con los mecenas, hay personas que prefieren verse toda la temporada de golpe. Vale. Lo puedes hacer también, porque lo bueno del podcast es que se queda grabado. Sí. Y luego te lo puedes escuchar. Sí. Y además, no sé si os habéis enterado que no va a haber esporas. O sea, van a cambiar el tema de cómo se contagia y tal. Yo tengo ganas de ver a ver cómo lo hacen. A ver qué Las tal. Previews son muy optimistas, ¿eh? Los medios que lo han podido ver hablan muy bien. Y 84 en Metacritic, creo. Ya, joder. También me gustaba el tema de que se supone que Joel va a ser una persona mayor. bueno, no sé, yo tengo ganas, la verdad que siempre tengo como mucha reticencia a ver una serie o una película de un videojuego y tal, pero no sé por qué tengo la impresión de que va a salir bien. Además, creo recordar, a lo mejor me cuelo, pero como que el director o algo así era el mismo de Chernobyl, ¿puede ser? Sí. Eso promete. Greg May, sí creo que se llama. Promete, buen combo. Sí, pues las ambientaciones también de así de oscuridad, de ambientes así como postapocalípticos y todo eso, sí. Yo la verdad que el tráiler me dejó muy... muy impactada de lo bien que estaba hecho. Y además, tenía yo mucha fe y digo, hostia. Evidentemente es un producto para todo el mundo, que no hace falta haber jugado al juego. Pero creo que nosotros, ya que eso sí que lo hemos hecho, creo que podemos verlo con otros ojos también. Muy interesantes. No digo ni mejor ni peor, pero al menos algo diferente. Sí. Y además dicen que yo he leído la mayor crítica es que es una adaptación demasiado fiel. Digo, hombre, si que todos los males sean esos, ¿no? Ya ves. O sea que. Hay que decir que lo que ha sido toda la parte de las entrevistas, los actos promocionales. Claro, ha hablado mucha gente que no sabe de videojuegos y hablaban de The Last of Us como el mayor salto desde Super Mario. Encima, lo del salto lo he metido yo. Pero bueno, y era como, está bien, eso, ¿eh? Sí, pero es como de Mario a The Last of Us han pasado cositas, ¿eh? Un poquito. Claro. Sí, sí. Pero bueno, han pasado cositas. Bueno. Dos, tres, cuatro. En fin, chicos, tampoco quiero prolongar esto mucho más. Estoy muy contento porque a partir de aquí ya va a ir todo rodado. Ya estamos todos los domingos, ya vuelven las secciones, tenemos lo de las sofás, tenemos un montón de cositas. Y a disfrutar. Muchas gracias también a los que estáis ahí al otro lado, que nos habéis hecho compañía, 20 personas, que habéis preferido estar una tarde de domingo con nosotros que haciendo cualquier otra. Y encima si había un partido de fútbol por ahí que estaba acabando, dice Tony. Yo que no lo sabía. Tengo un ojo. Siempre pongo la fecha cuando hay un partido. Claro que cuando no hay un partido, también te digo. Muy de domingo, ¿no? Los domingos es lo que hay. Sí. Es verdad. Bueno, no pasa nada. Pues vamos entonces ya con la despedida. ¡Ay, qué ganas tenía de escuchar esta musiquita ya en 2023 y volver a la rutina y a las cosas que nos gustan, a los comfort plays y todo eso! Marta, que espero que te hayas pasado muy bien aquí en mi cuarto. Estaba bailando los miércoles, como hacía ilusión. Sí. Sí, sí. Ya, muy, muy bien. Pues yo me lo he pasado de maravilla y bien con nuestro setup, con un episodio más de nuestra sitcom, y yo encantada de estar aquí compartiendo pantalla con vosotros. Feliz año a todos vosotros, a los compis, a Tonia, Nuria, Víctor, Sofía, que me encanta veros aquí en pantalla, y a todos vosotros, a los 20 que habéis estado con nosotros, a los que estaréis, y que ha sido un día de celebración muy bonito y el inicio, el pistoletazo de salida de todo lo que se avecina, que tendremos que tener un añazo. Absolutamente. Sí. Ay, mira lo que pone Jorge por aquí. Estoy en el hospital con mi madre, nada grave. Así que las gracias a vosotros que me habéis salvado la tarde. Ay, que vaya muy bien. Pues sí, eso es lo más importante. Que recupere tu mamá. Y bueno, pues mira, si te hemos entretenido, aunque sea haciendo el payaso un rato, pues eso que nos llevamos. Pues Tony, voy contigo, que te tengo aquí a mi derecha virtual. Que igual, que ya nos enseñarás el torchi, que nos hemos quedado con las ganas de ver el peluche. A ver, tú, yo creo que tú lo has visto, ¿no? Yo lo he visto, pero quiero hacer la teatralidad de que no lo he visto. Vale. Vale. Pues sí, ya lo enseñé. Y además es enorme. ¿Sí? Sí, pues muy grande. Así, o sea, yo lo he visto muy grande. Qué guay. Pues yo, tamaño real no creo, pues bueno, porque no hay un torchi real tampoco, pero sí, más o menos por ¿en ahí. ¿En serio? ¿No lo has visto? Una cosita, sí, es una cosita, 30 y algo centímetros, yo creo, 30 y algo, sí, sí. Y nada, a ver si el mes que viene me llega algo de más de 30 y algo centímetros, que es, no penséis mal por Dios, que es la edición coleccionista de Hogwarts. Ya, es que estoy gesticulando que no ayuda. Perdona, ¿tienes la de la varita flotante? Sí. Yo necesito ver eso, ¿eh? Necesito ver eso, su logística y cómo funciona. Le tengo mucha curiosidad. Con un imán. Si es que no es un imán, lo enchufas y el imán da vueltas y la de esto también. O sea, ni magia ni nada. Pero yo que quiero ver eso en acción. Nos veremos en los pasillos. Por supuesto. No, y además colgaré vídeos y fotos, por supuestísimo. Queda menos de un mes. No, es que no lo asimilo. Es verdad, porque se han retrasado todas las ediciones, ¿no? Creo que semanas. Como se retrasó, solo quedó fijo para la fecha que se había dicho, la de Play 5, Xbox Series y PC. Entonces, como las demás sí que se han retrasado, las ediciones de esas obviamente también, pero las de Play 5, Xbox Series y PC se queda para el 7 de febrero o el 10, según la que hubieras pedido. Sí. Vale, perfecto. Es que por aquí Daniel Fortes dice: creo que Marta debería usar su superpoder para invocar al Torchic de Tony. Y claro, nos estamos preguntando: ¿cómo hace Torchic? ¿Cuál es el sonido de Torchic? Acuerdo. ¿Se hace chic? Me lo puedo inventar. ¿O hace Tor? Me lo puedo inventar, jo. Anime de Pokémon, Nuria, por favor. ¿Cómo hace Torchic? Es que no lo sé, si no me lo invento. Yo, no por ser Daniel Fortes, que me lo invento absolutamente. ¿Torchic? Le pega. El mío hace más, pero si en algún momento hace ruido, me voy a cagar encima. ¡Oh, Dios! Eso voy a hacer. Vale. Pues Nuria, igual, que ya pues nos escuchamos semana tras semana en el podcast. Espero que te lo hayas pasado muy bien. Exactamente. Pues nada, nos vemos otra semana y un placer, como siempre. Igualmente. Y Víctor, ahora ya te veo iluminado, qué bien. Sí, ¿verdad? Qué cambio. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal te lo has pasado en estos TOTI? Muy bien, muy bien, muy bien. Me ha encantado. Vamos, a mí también es verdad que a mí me puedes hablar de videojuegos y yo soy feliz. Soy una persona bastante simple, o sea que nada. Encantado de estar aquí y muchas gracias por tener. Genial. Lo mismo digo. Y Sofía, igual, que espero que todo vaya genial, que el libro venda mucho y tenerte en el batallón. Exacto. Y sobre todo eso, que quiero saludar a JJ, que ha estado ahí, que es también compañero mío y que, mira, que ha estado ahí en el chat. Y nada, y que con menos sueño que lo de los GOTY, que lo de los GOTY sí que fue que estábamos todos a oscuras porque no nos quedábamos en la mañana. Es verdad. Nosotros susurrando, acaba de ganar Elden Ring. Así. ¡Elden Stranding! Fue un poco extraño, pero mira, lo sacamos adelante. Pues nada, que ahora sí que nos despedimos. Gracias a todos los que habéis estado ahí, a los que nos vais a escuchar en diferido. Es la mejor manera de empezar el año. Me quito una espinita y a partir de aquí para adelante. Yo soy Sergio Tur y esto es El Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Adiós.